para que vibren cosmogónicamente. Para que se unan a la Confederación Cósmica. Para recuperarlos, porque son nuestros hermanos. Para subsistir eternamente y no desaparecer. Para inclinar la balanza positivamente. Todos somos el ser uno. Tenemos que existir para él, porque él somos nosotros mismos. Somos él y parte de él. Somos aquel que nos formó. Somos la realidad que tomó forma igual a la que nos dio. Somos los que somos. Somos uno. Somos todos. 330. ¿Cuál es el origen del principio único? El todo, la realidad, la existencia, la vida, el nacimiento, los grados, los planos, el conocimiento, el entendimiento y más son principios únicos. El Creador creaba y acumulaba tanta imaginación, hasta que al final todo explotó y el todo se formó. ¿Qué fue lo que se formó? Las dimensiones. El hombre energético. El hombre material. Las vibraciones. El ritmo. La necesidad. Nosotros respondemos, se formó todo en el mismo momento y en el mismo instante. Todo ya estaba creado en la imaginación del principio único, la fórmula ya existía y siempre existió. Cada vez que termina, comienza todo de nuevo. El universo está lleno de principios únicos, la fórmula principal existe, mas está plena de variantes, tantas que no existe una igual a la otra. 331. ¿Cuál es la fórmula base? El ser uno. 332. ¿Y las fórmulas variantes? Miles de millones de seres uno diseminados en el universo tangible e intangible. 333. Ustedes siempre giran alrededor del hombre. Él es el centro del todo. La mente universal es el centro del todo, y como el hombre es una partícula de ese todo, entonces él es parte del centro, mas no es el centro. El centro estaría ubicado en la mente del ser uno de la dimensión sublime. El centro principal se multiplica por sí mismo en millones de centros más, que serían llamados núcleos en la mente universal. Cada dimensión, cada plano, cada grado, cada existencia tiene su principio único. Esta fórmula se repite millones de veces, y cada una de ellos se desarrolla según el entendimiento que se tenga de su todo. Por ejemplo, la procreación en la dimensión primaria es un principio único. 334. Quieren decir que nuestra memoria de todo lo que hemos escrito fue cuando nuestro ser uno se formó. Así es, primero tuvimos que enseñarles su propio principio único para que pudieran entender al principio único universal. Todo se repite en el universo, sin principio ni fin.